vivirlo. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho. Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con do de cor de taschebro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax. ADN 91.7. Información, ahora y a toda hora. Autos, motos, tendencias, tecnología y nuevas formas de viajar por la ciudad. Aquí comienza ADN Motor, más movilidad. ADN Motor, más movilidad. Un viaje rápido, seguro y bien informado. ADN Motor, más movilidad. Con la conducción experta del periodista Carlos Gimeno. Buenas noches, ¿cómo están? Volvemos a encontrarnos en ADN Motor, más movilidad. Semanas convulsionadas, días también, ¿cierto? Que hay que pasarlos y hay que vivirlos. Los tenores recién nos entregaban información reciente y fresquita de lo que está pasando en el ámbito deportivo, sobre todo con esta decisión del equipo chileno de probablemente no jugar. Quizás, y me sumo al comentario de mis compañeros, generada internamente. Estaba justamente escuchando unos comentarios aquí fuera de micrófono y tiene mucho que ver con eso. En cuanto a ADN Motor, más movilidad, hay cosas que no van a cambiar independiente de lo que estamos viviendo, independiente de la posición que tú tienes, independiente del lugar que ocupas socialmente, y tiene que ver con ejemplos de vida que son importantes para nosotros, y dentro de esto algo que ocupa un lugar relevante, el vehículo que nos transporta. Más allá de si este será pronto un híbrido, un eléctrico o un convencional, hay algo que no se mueve, que es estático y que en realidad sí que se mueve, porque sí que es pieza fundamental del transporte y del recorrido de un vehículo. Me refiero a los neumáticos y me refiero fundamentalmente al concepto general de la rueda. Esto no va a cambiar, más allá del formato de movilidad que tú elijas. Por lo pronto tendremos vehículos que se mueven con ruedas. Por eso es que es importante tener claro qué compone una rueda de un neumático o qué compone la rueda de un vehículo, cómo se configura y cómo se entiende. Muchas personas se están acercando al mundo del vehículo y no saben fundamentalmente a qué obedecen las letras y los números que están dibujadas en cualquier rueda. De un auto, de una camioneta, de un SUV, de un vehículo urbano, de un city car, de un vehículo de trabajo, de una furgoneta, de una motocicleta, de una bicicleta, de un scooter, etcétera. Todos tienen números y letras que obedecen a información y que tienen relación con la configuración de ese neumático. Les recuerdo, la goma, el neumático, son distintos de la rueda, que es la integración de la llanta o masa con el caucho neumático que la envuelve, que le permite tener una buena rodadura sobre la superficie. Entonces, dicho todo esto, quiero hacer una aclaración para que todos entendamos bien de qué se trata. Algo muy sencillo, de cómo leer los neumáticos de nuestro vehículo. Tiene como primera medida en su forma lateral o su banda, porque banda de rodadura es la superficie que toma contacto, la superficie que toma contacto con el ruedo, con la calle o con la carretera. La banda es el costado, lo que uno ve cuando mira una rueda de costado. Eso es la banda. Y ahí aparece, lo primero, tres números. El primero, les voy a dar un ejemplo, 265. El segundo, después de un slash, un, por ejemplo, 30. Y el tercero, acompañado por una letra, en este caso R, y un número que puede ser 13, 14, 15, 16, 17, hasta 22. Los vehículos más o menos se mueven en diámetros de 13 a 22, desde un vehículo compacto hasta uno muy grande. ¿Qué son estos números? El primero, 265, que les cité como por ejemplo, es un dígito que corresponde al ancho del neumático expresado en milímetros. El 265, 305, 195, 185, 215 es justamente el ancho del neumático expresado en milímetros. Luego tenemos otro número que tiene relación con ese ancho y es un porcentaje del ancho que expresa la altura del neumático. Este es, por ejemplo, el 30, el 65, 55. Tú verás 265, 50, 305, 30, 295, 65. Es un alto que es un porcentaje del ancho, también expresado en milímetros. Y luego tenemos el diámetro de la rueda o de la llanta medida como tal, desde que nace la pestaña del neumático hasta que termina en su superficie de contacto, que es la banda de rodadura. Usualmente será un número entre el 13 y el 22. 13, 14, 15, 16 para vehículos compactos o de ciudad y urbanos, hasta números más grandes entre el 17 y el 22 para los más voluminosos. Por ejemplo, los familiares, los SUV o las camionetas están entre 16 y hasta 18, 19. Y de ahí para arriba tenemos vehículos más grandes como una camioneta, full size, etcétera. Esas son las medidas que tiene nuestro neumático, para que ustedes entiendan un poco cómo hay que leerlo y claramente qué falla cuando uno de estos números no calza con lo indicado por el fabricante en la rueda de tu auto. ADN Motor, más movilidad, un viaje rápido y seguro por la avenida 91.7. Hacemos ADN Motor, más movilidad por la 91.7 en vivo y para todas las estaciones a lo largo de Chile. Les di recién una lectura más bien sencilla, básica, de qué entender para leer el neumático, en este caso, de nuestro automóvil, bicicleta, motocicleta. Todos tienen esa misma configuración. Cambian, obviamente, los porcentajes, cambian las dimensiones, cambian los milímetros, pero todos expresan lo mismo. Ancho, alto y diámetro. Además, hay otra cosa por leer que tiene que ver con el desgaste del neumático y que es generalmente un icono o una imagen que aparece en la banda de rodadura. Dentro de esta, en la huella, zanja o dibujo o diseño del neumático, y que empieza a hacerse visible y aparece a la vista del usuario cuando el neumático se ha gastado producto del uso. A ver si les voy repitiendo para que tengan, amigas y amigos, una idea mucho más clara. Cuando dentro del dibujo que tiene el neumático, mientras más dibujos, más agua despeja en su momento de rodar. Por eso es que los que tienen mayor cantidad de surcos y más profundos están pensados para conducción de nieve. Los que tienen de nieve y lluvia, y los que tienen menos dibujos o menos profundos o son más lisos en rigor, están pensados para conducción en seco o más deportiva. Dentro de estas zanjas hay un icono que generalmente es la imagen del fabricante del neumático. Por ejemplo, Michelin franceses tienen el monito inflado, que es básicamente su icono reconocido a nivel mundial. Este signo o este indicador empieza a hacerse visible cuando la banda de rodadura se empieza a gastar, es decir, la capacidad de contacto con la superficie, que usualmente no es más ancha que la palma de tu mano, empieza a no tener tanto contacto con la superficie. Se desgasta el neumático, se va desgastando al mismo tiempo la zanja, y este icono identificador del estado de desgaste del neumático se hace más a la vista. Cuando ya lo tienes completamente visible, quiere decir que ese neumático no te está dando seguridad, no está dando performance o adherencia, no está cumpliendo su trabajo y debe ser cambiado. Y si quieres verlo de otro modo, este icono aparece usualmente cuando tu vehículo supera los 90 o 100 mil kilómetros con ese mismo neumático, o cuando cumple entre 2 años y medio y 3 años. Ahí ya debes inmediatamente cambiar tu neumático, pero ese es el otro indicador que aparece ahí. Una cosa más puntillista, más precisa, más técnica será, pero esto tiene que ver con personas que entienden mucho más, no te enredes con estas cifras, solo te las doy a conocer. Cuando el neumático está diseñado para conducción en seco, en frío, en lluvia, en barro, en nieve, y esas son nomenclaturas más de performance, de actuación más precisa, más técnica o más específica para un neumático. Lo relevante, amigas y amigos, es que entendamos que los neumáticos son fundamental porque es el control del vehículo sobre la superficie, que esta no es más que el ancho de la palma de tu mano, que tiene indicadores de ancho, de alto, de diámetro, y que además tienen zanjas o dibujos que están pensados para despejar o evacuar el agua en caso de. Entonces, atención con todo esto que es relevante. Un último consejo antes de cerrar ADN Motor, más movilidad hoy, sobre todo en estas condiciones difíciles de manejar, donde podemos enfrentarnos a cualquier cosa o estar muchas horas detenido. ¿Y qué pasa si llegara alguno de los neumáticos montados a fallar? Recuerda siempre chequear que el neumático que tienes de recambio esté en el lugar que debe estar. Te llega sorpresa porque te lo robaron y no sabías, y solo te enteraste cuando lo necesitabas, o no sabías que alguien en tu casa lo sacó, o realmente estaba en mal estado, o venía cambiado y no hace, obviamente, su trabajo, que es funcionar como un reemplazo, sino que genera un problema. Ante todo eso, tenemos que tener mucha atención, porque el sistema de recambio de un vehículo, la rueda de repuesto, debe cumplir idealmente la misma prestación que el que está montado. Y hay aquí muchos fabricantes de automóviles caros, de lujo, premium, incluso más allá de los generalistas, que no entregan un sistema de recambio acorde al que tú conduces. Te vas a llevar una sorpresa. No pocas veces cuando necesitas la rueda de recambio, no está, es más pequeña, no tiene los pernos, no tiene las tuercas o no hace al sistema de pernadura del que va montado. Todo eso debes revisarlo antes de salir, sobre todo ahora que se hace muy, muy necesario tener todo funcionando ante cualquier emergencia. Y con esto, con esta recomendación, para entender mejor nuestro neumático y prever cualquier situación, cerramos ADN Motor, más movilidad. ADN Motor, más movilidad, con Carlos Gimeno. Y ahora ya cambiamos de tema, está en el estudio Raúl Agurto, quien viene a contarnos los titulares principales de la jornada de hoy. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Claro, son las 9 de la noche con 10 minutos. Tenemos 21 grados con 8 décimas a esta hora en Santiago. Hacemos una actualización de informaciones con nuestros titulares. El oficialismo y la oposición se sientan para lograr acuerdo por una nueva constitución. Parlamentarios y presidentes de partidos definen si se llamará un plebiscito y si se consultará por el mecanismo a utilizar. Audio filtrado del general director de Carabineros enciende la polémica. A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen. No lo voy a hacer, dijo Mario Rosas en la escuela de suboficiales de la institución. Banco Central interviene. El ente emisor busca contener la tendencia alcista del dólar a través de la inyección de 4.000 millones del billete verde. Hay preocupación en el gran empresariado. El líder de la CPC advierte del riesgo de entrar en recesión. Alfonso Suet abogó por la construcción de la paz social. Y el presidente Sebastián Piñera recibió miembros de la sociedad civil, líderes gremiales y organizaciones de la infancia tras anuncio de acuerdos nacionales. El mandatario sostuvo además una reunión con todos sus ministros y subsecretarios. El gobierno envió a Contraloría decreto para cancelar consulta indígena en medio de la crisis social. El proceso iniciado en abril fue suspendido en dos ocasiones por La Moneda en medio de críticas de distintos sectores por sus falencias. El Senado aprobó reforma constitucional sobre el límite a reelección de parlamentarios y alcaldes. Por amplia mayoría, la medida fue visada en general, aunque ha sido criticada por no considerar los periodos anteriores de las autoridades. Intendente Metropolitano Felipe Guevara citó reunión para este jueves a la Federación de Recolectores tras el anuncio de paro indefinido. 42 comunas del Gran Santiago permanecen afectadas por la movilización. En el plano internacional, la presidenta interina de Bolivia desmiente a Evo Morales y asegura que no hubo golpe de Estado. En su primer discurso a la nación, Jeanine Áñez dijo que uno de sus primeros objetivos es llamar a elecciones lo antes posible. En el deporte, Reinaldo Rueda podría dejar la roja. El técnico de la selección se mostró molesto luego que los jugadores decidieran no participar del amistoso de la próxima semana ante Perú. Y la ANFP suspende por cuarta semana consecutiva la fecha del fútbol que había sido reprogramada para este fin de semana. El ente rector informó la nueva cancelación por motivos de seguridad. ADN. Hablamos con la verdad. 21 horas con 13 minutos. Vamos a recorrer las unidades móviles desplegadas en distintos puntos. Comenzamos de inmediato en contacto con la sede del Congreso en Valparaíso, donde continúan las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, que están revisando la agenda de cara a una nueva constitución. Parece que es un debate de largo aliento. Gabriel Alegría nos cuenta más. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Exactamente, una discusión de largo aliento que todavía no termina y que incluso ha tenido varias suspensiones entre medio y que en algunos minutos más tendremos algunos resultados, esperemos, positivos respecto a esta negociación que está llevando adelante el oficialismo y la oposición aquí en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso. Una discusión que comenzó bastante temprano, Raúl, y que claramente hasta esta hora, a las 9:13 de la noche, sí, siendo tema en el cuarto piso del Senado. Durante el día hubo bastantes discusiones respecto a la forma en que debe llevarse a cabo este cambio constitucional y que claramente todavía no logra concitar un acuerdo entre ambas partes. Estuvimos también presentes en uno de estos recesos cuando salió también el oficialismo a explicar qué era lo que estaba pasando también, porque es de su parte donde todavía no tenemos claridad qué es lo que quieren respecto a este cambio constitucional, a diferencia de la oposición que el día de ayer lanzó este comunicado respecto a que ellos estaban por una asamblea constituyente. Escuchemos al presidente de Bopoli, Larraín Mate, y también a la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, referirse a esta situación en la que están metidos en este minuto y que claramente ellos han intentado entregar luces respecto de lo que se viene en las próximas horas. Escuchemos a ambos timoneles de los partidos oficialistas. No, lo que yo dije es que acá no, la Constitución no plantea cuál es el mecanismo, por eso se está buscando un acuerdo, porque un un cuerpo legal tan importante como la Constitución, que tiene que regir el destino de Chile, tiene que ser, como dice la misma izquierda, la casa de todos. Que tenemos que avanzar, estar dispuestos a escuchar y junto con la oposición alcanzar un acuerdo. Creemos, tenemos la firme convicción de que un Congreso Constituyente y un plebiscito ratificatorio final son el mejor mecanismo para esto. Es en este sentido también, Raúl, que la oposición ha señalado que es necesario también integrar dentro de este plebiscito inicial de nueva constitución cuál es el mecanismo, en definitiva, que quiere la ciudadanía para poder determinar cuál va a ser la Carta Magna que nos va a regir en los próximos años, reemplazando también a la constitución que nos rige desde 1980. A las 9:15, Raúl, exactamente a esta hora, habían anunciado, y de hecho me voy acercando rápidamente, Raúl, porque estamos a pocos minutos y a pocos metros de conocer algunos de los resultados de esta primera reunión. Está en este minuto el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, en el acceso principal de esta sala de reuniones, donde va a entregar algunos de los balances. El presidente del Partido Socialista está siendo acompañado por el senador del PPD, Guido Girardi, y vamos a escuchar las declaraciones de ambos senadores de oposición respecto a los balances que pueden hacer a esta hora respecto a esta reunión. Vamos a escuchar a Guido, a Álvaro Elizalde. Durante toda la tarde, en que han estado representadas todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional. Es muy importante, como señal, voluntad de diálogo para buscar una fórmula profundamente democrática que nos permita arribar a una constitución en que los ciudadanos sean protagonistas en la elaboración de su contenido. ¿Hay acuerdo, senador? Por ahora no hay acuerdo. Efectivamente, como ustedes saben, nosotros estamos proponiendo un mecanismo en que todos los asambleístas, todos quienes participen en la redacción de la constitución, sean elegidos directamente por la ciudadanía. Por eso hemos planteado que el mecanismo tiene que ser muy democrático. Senador, y el oficialismo ha tenido... No hay tanto acuerdo, sí. También. ¿Hay acuerdo entre la oposición? Pero por cierto, nosotros dimos a conocer ayer cuál era la propuesta de la oposición en una carta que fue suscrita por todas las fuerzas políticas de la oposición. Creemos que la nueva constitución debe ser elaborada con una amplia participación democrática en que los ciudadanos elijan a quienes van a redactar esta nueva constitución para que sea la constitución de todas y todos, no la constitución de un sector político ni de un determinado sector de la sociedad. Y obviamente el oficialismo tiene una postura distinta, más restringida. Nosotros valoramos que se hayan abierto a la necesidad de avanzar hacia una nueva constitución. Eso no estaba sobre la mesa como propuesta específica hasta hace un par de días atrás. Pero no hemos llegado por el momento a una fórmula de entendimiento, porque para nosotros la participación ciudadana en la elaboración de la Constitución es fundamental. Senador, ¿cómo ven ustedes una convención constituyente? Nosotros insistimos en que la nueva Constitución debe ser redactada con un rol protagónico por parte de los ciudadanos, que debe hacerse la diferencia respecto de la forma en la cual fue impuesta la Constitución actual, y que toda la sociedad chilena sienta que este es un texto que nos interpreta a todas y todos. Y por eso nos parece que la participación democrática en su elaboración es fundamental. Ahora, es algo que hemos planteado, senador, porque la señal que tenemos que dar es que efectivamente aquí las cosas están cambiando y hay una nueva forma para efectos de avanzar hacia una nueva. A esta hora, Raúl, se acercaron varios, además, representantes de la oposición, quien, más allá del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sino que también estaba presente el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, y también otros parlamentarios de oposición, todos de la ex nueva mayoría. Eso sí, no vemos en el horizonte algunos de el Frente Amplio. Vamos a seguir escuchando, Raúl, las declaraciones de esta reunión del presidente en este minuto. Ahora, eso sí, va a hablar el senador del PPD, Guido Girardi, quien se va a referir a esta reunión. Muy transversal de intentar construir acuerdos para una nueva constitución. Ustedes han visto, tal vez, una situación inédita desde el Partido Comunista hasta la UDI, en un esfuerzo genuino, con un solo consenso. Necesitamos una nueva constitución, eso es lo más importante. Y necesitamos el mecanismo más participativo que podamos alcanzar. Nosotros quisiéramos la Asamblea Constituyente abierta a toda la ciudadanía. Pero evidentemente necesitamos los votos de la derecha, que no está dispuesta a la Asamblea Constituyente, y por lo tanto vamos a tener que explorar un camino intermedio, que no es el camino de la Cámara de Diputados del Senado, sino un camino donde mayoritariamente estén presentes parlamentarios, o sea, ciudadanos,

Sí, mire, lo relevante de todo esto a propósito de estas series de avances, ¿no? Del acuerdo por una nueva constitución que continuaban hasta esta hora en el Congreso los representantes de los distintos sectores políticos. A ver, hasta las últimas jornadas, por ejemplo, en el caso de la oposición, particularmente primaba la idea exclusivamente de la Asamblea Constituyente. En el caso del oficialismo, los sectores más cercanos a la derecha que a la centro-derecha propiamente tal, planteaban la necesidad en este caso, ya que se abriera una reforma a la Constitución y un cambio en definitiva de la Constitución, de un Congreso Constituyente, vale decir, de congresistas parlamentarios que fueran los que se encargaran de esta nueva Constitución. Ahora ya se ha avanzado hacia una convención constituyente ya durante esta jornada, que sería como un organismo mixto que integraría a la ciudadanía con representantes del Congreso. Pero ahí está el punto que pone también la oposición, que señala que debe haber un 80% de representatividad de la ciudadanía y otro 20% de el Congreso. Y eso es parte de lo que tendrá que continuar analizándose mañana con la reunión que prosiga acá en Santiago. Yo no sé si algún personero del oficialismo, algún representante de la UDI o Renovación Nacional van a hablar dentro de los próximos minutos, Gabriel. Eso estamos esperando, Raúl. Ellos siguen adentro de la sala de reuniones de la presidencia del Senado. Ellos no han salido. Hace algunos minutos vimos salir a Jacqueline Van Rysselberghe, pero fue mientras estábamos conversando con la oposición. En este sentido, también estamos tratando de ubicar en este minuto si hay alguno de el oficialismo dando vueltas por acá, pero la verdad es que no. Uno de los puntos también, Raúl, que hay que considerar respecto al análisis que tú estabas haciendo recién, tiene que ver también con la ausencia del Partido Comunista y el Frente Amplio en este punto de prensa, que son dos actores importantes también dentro de esta ellos no participan, y que claramente no estaban en la parte final de esta reunión, y desconocemos también si es que fueron considerados dentro de este posible acuerdo que va a continuar mañana en Santiago a las 11 de la mañana, Raúl. Ya pues, Gabriel, cualquier novedad, si es que hay algún otro pronunciamiento, por supuesto, tú nos avisas, quedamos muy atentos. Estamos en contacto. Buenas noches. Bueno, y vamos hasta el Palacio de la Moneda, donde hablaron algunos ministros tras la reunión convocada por el presidente Piñera. Hay preocupación, claro, por lo que pueda ocurrir mañana en el marco del primer aniversario de la muerte de Camilo Catrillán. Camilo Palominos nos cuenta. Un poco más de dos horas duró esta reunión del presidente Sebastián Piñera, quien citó a todos sus ministros y ministras y también a los subsecretarios y subsecretarias para juntarse y reunirse y entregar ciertas directrices de cómo el gobierno está haciendo un diagnóstico y cómo se están desarrollando estos 13 grandes acuerdos que ha convocado el presidente Sebastián Piñera. Un acuerdo por la paz, por la justicia y también por una nueva constitución. Entregaron vocería el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y también Lucas Palacios de Economía, también la subsecretaria Caterine Martorell, la subsecretaria de Prevención del Delito. Nos vamos a quedar con las palabras del ministro Moreno, porque habla respecto de la situación que se puede vivir mañana con esta conmemoración a un año del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Esto fue lo que dijo el ministro Moreno. Yo creo que igual que las otras manifestaciones, yo creo que está muy bien que se manifiesten, yo creo que está muy bien que se hagan presentes, pero igual también que en el resto es importante que haya, esto sea hecho en paz, y creo que, espero que el pueblo mapuche, las personas que apoyan esta reivindicación, que como digo tiene muchos elementos de justicia, mañana den un ejemplo. También se nos confirmó que si bien el presidente durante la reunión manifestó que estaba compleja la negociación, nos han entregado estados de avance de un mandato que está a cargo del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para lograr un acuerdo con la oposición en materia de nueva constitución. Desde el Palacio de la Moneda, Manuel Palominos, ADN. Claro, ya se toman las cartas a propósito de la situación que se espera podría producirse mañana con la conmemoración del primer año de la muerte de Camilo Catrillanca, recordemos, en la región de la Araucanía, a manos de funcionarios de Carabineros. Precisamente allá en la región, fuera de riesgo vital, se encuentra un funcionario de la institución que resultó herido tras recibir un balazo durante la toma de una carretera en Ercilla. Pablo Canales nos cuenta. Todo ocurrió en el marco de las movilizaciones convocadas para conmemorar el primer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido, recordemos, el pasado 14 de noviembre del año 2018, y por la cual se hace un llamado a movilización nacional a todos quienes simpaticen con la causa.

cada partido al máximo. Cámbiate tú también a DirecTV y vive la mayor cobertura deportiva donde quieras. DirecTV, verlo es vivirlo. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. ¿Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho? Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de Taschebro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax. La ópera Don Pasquale llega hasta el Teatro Oriente de Providencia a través de una transmisión diferida y subtitulada al español desde el Royal Opera House de Londres. Miércoles 20 de noviembre, 19 horas. Más información en teatrooriente.cl. Venta de entradas en puntoticket.com. Descuento con tarjeta vecino Soy Providencia. Sin repetir ni equivocarse. Deportes o deportistas chilenos que hayan sido número uno. El Chino Ríos, número uno en el mundo en tenis. La selección chilena, Copa América 2015 y 2016. Las marcianitas del hockey, campeonas del mundo en 2006. Haz.com, por tercer año consecutivo, el sitio de deporte número uno de Chile. Haz.com, el sitio deportivo más visitado del país. Noticias, estadísticas y galerías multimedia, las 24 horas del día. Haz.com, por tercer año consecutivo, el sitio de deportes número uno de Chile. As.com. Es pasión. Actualidad. Deportes. Noticias. Música. Cultura. Entretención. Y mucho más. Eso es ADN 91.7. Ya estamos de regreso, faltan 24 minutos para las 10 de la noche. Estábamos muy pendientes de la situación que se seguía viviendo en el Congreso allá en Valparaíso, con esta reunión de los líderes de los distintos partidos políticos, donde se estaba evaluando el plan de acción para una nueva constitución, como ya ha sido anunciada desde La Moneda. Gabriel Alegría nos comentaba que estaban ausentes, por lo menos en la parte final de este encuentro, representantes del Partido Comunista y el Frente Amplio. Gabriel, yo no sé si ellos se fueron antes, llegaron nuevamente, van a emitir algún tipo de pronunciamiento. ¿Cuál es la situación hasta ahora ya en el Congreso en Valparaíso? Vamos a tener que rectificar esa información, Raúl, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista no participó de esta reunión final que comenzó a eso de las 9 de la noche aquí en... Perdón, a eso de las 8 de la noche aquí en el Congreso. Ellos estuvieron ausentes durante toda esa reunión y hace pocos instantes se llegaron representantes tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista a esta sala de reuniones donde está solamente hasta ahora el oficialismo. El resto de la oposición ya se retiró, quedan algunos solamente. Aquí ya se fue Heraldo Muñoz, por ejemplo, presidente del PPD, y también fue Achaín de la DC, dejando también la duda de los periodistas que estamos aquí apostados en el Congreso respecto a la situación de este sector de la izquierda que no participó de esta reunión y por qué llega a esta hora. Entre los representantes que llegaron del Frente Amplio está Gabriel Boric, Natalia Castillo, y del Partido Comunista Carmen Hertz y Camila Vallejo. Estaremos pendientes de lo que pueda pasar una vez que salgan nuevamente de esta sala de reuniones, que, como te contaba Raúl, recién comenzó nuevamente esta reunión en la que están parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista y el oficialismo en el cuarto piso del Senado aquí en el Congreso en Valparaíso, Raúl. Sí, en realidad habría que consultarle a los representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista de esta situación, ¿no? Porque es extraño que si estaban todos, o por lo menos convocados todos los representantes de los distintos partidos políticos, tanto de oficialismo y como todos los de la oposición, el Frente Amplio y el PC se restaron del encuentro entre la UDI, RN y Bópoli con la ex Concertación. No hablamos de la DC, el PPD, el Partido Socialista y el Partido Radical, y ahora están en una reunión ahora en paralelo o digamos a continuación de lo que se estaba desarrollando recién con los otros representantes de la oposición, ¿no? Sí, eso exactamente, eso mismo es. Durante la tarde hubo esta reunión ampliada de toda la oposición, claro, de que fue desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, pasando por todo el espectro de la ex nueva mayoría. Participó toda la oposición durante toda la tarde y eso finalizó cerca de las 7:30, cerca de las 8 de la tarde, y luego comenzó esta otra reunión y todos los periodistas que estábamos acá estábamos convencidos de que estaba el Frente Amplio y el Partido Comunista al interior de esta reunión, pero acabamos de notar que a la salida ellos no estaban adentro y que ahora acaban de volver a esta sala de reuniones donde se acaba de abrir la puerta, Raúl. estamos viendo que se acerca Gabriel Boric y nosotros también para poder ver alguna reacción respecto a la llegada. Así que dame unos minutos, Raúl, para poder... porque no, los comunistas también se están ordenando, Gabriel, para poder tener reacciones respecto del Frente Amplio. Va a hablar probablemente el diputado Gabriel Boric, que acaba de salir de esta sala de reunión. Gabriel, te seguimos escuchando. En esta reunión se están disponiendo las cámaras de televisión de los distintos canales nacionales. Estamos también las radios aquí presentes. Aparece Claudia Mix, diputada del Frente Amplio, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, quienes van a aparecer a dar una declaración. Vamos a esperar ahora para hablar diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, a referirse a esta situación que no participaron en esta reunión. Escuchamos a Gabriel Boric. Hola, 1, 2, 3. Pasó eso. Llegaron después y el Partido Comunista no le avisaron que se habían ido. ¿Qué pasó? No, hay diferentes conversaciones sucediendo en todos los tiempos y todos los espacios. Yo creo que lo importante a destacar hoy día es que el diálogo está presente y la propuesta que hemos planteado desde el Frente Amplio es que hoy día hay que abrazar la propuesta que han planteado los alcaldes de todos los colores políticos, que es plebiscitar si se quiere una nueva constitución y bajo qué mecanismo. Esa es la postura que nosotros venimos a apoyar, la postura que nosotros venimos a respaldar y ofrecer nuestra colaboración a los alcaldes para ello. Han planteado además que sea mediante un mecanismo serio, un solo día, presencial, consultando las alternativas, y es lo que creemos que tiene que cursar, que el pueblo decida cuál es el mejor mecanismo. Y sin perjuicio de ello, esto lo he señalado antes, pero creo que es importante plantearlo una y otra vez. Hay urgencias sociales que seguir abordando. El tema de las pensiones, el tema del sueldo mínimo, la rebaja de la dieta parlamentaria, eso no puede detenerse. Acá podemos caminar en mascar chicle y en eso estamos conversando. Diputado, mañana van a seguir las conversaciones. Diputado Boric, estamos en vivo para Radio Bio Bio. Y le quiero comentar que lo que señalaron los representantes Boric, de la oposición hace un rato es que ellos insisten en el plebiscito de entrada sobre el plebiscito de entrada. Pero además agregan que están dispuestos para avanzar hacia una convención constituyente con 80% de representación ciudadana y un 20% de representación parlamentaria. ¿Le satisface esa propuesta? ¿Lo representa esa propuesta? Nosotros creemos, como Frente Amplio, que lo mejor es que si hay una diferencia respecto al mecanismo, sea el pueblo el que la decida mediante un plebiscito y no un acuerdo cerrado entre los partidos políticos. Esa es la posición que hemos defendido y vamos a seguir defendiendo en todos los espacios, y en las conversaciones que continúan el día de mañana es la posición que vamos a defender, en particular dado el plebiscito y el acuerdo que han tomado los alcaldes de todos los partidos políticos. Fernando Paredes de la UDI de Puerto Natales, Germán Codina de Renovación Nacional en Puente Alto, el alcalde Durán del Partido Socialista, el alcalde Castro de la Democracia Cristiana, etc. Entonces nos parece que ahí hay una propuesta de diálogo concreta y que nos tomemos... ¿Ustedes van a participar de la reunión de mañana, que es a las 10 y media? ¿En Santiago? Vamos a ver cuál es el mecanismo para poder estar en ambas partes. Pero ¿Se puede estar en dos partes al mismo tiempo? Mira, hemos desarrollado una tecnología, una nueva tecnología, y estamos viendo... Se le pregunta también al diputado Boric respecto a su participación, posible participación mañana en esta reunión en Santiago, y claramente todavía no está muy claro cómo lo van a hacer, porque mañana también hay sesión ante la Cámara de Diputados y por lo mismo puede complicar la asistencia de varios de los participantes del Frente Amplio. Estaremos viendo también las reacciones de ahora de Gabriel Boric respecto a otra de las preguntas de la prensa respecto a la convención constituyente propiamente. Yo diría que las conversaciones están dándose. Acá no hay solo la oposición, no es el único actor. También está la derecha, cuyos votos se requieren para poder dar curso institucional a este proceso, son 2/3. Y nosotros vamos a insistir con la propuesta a la que llegamos ayer. ¿Por qué no participaron en la reunión con los representantes de las oposiciones? Porque la tuvimos anteriormente, lo tuvimos a las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, y ahora estábamos en varias reuniones a la vez. No es que haya habido una exclusión, sino que descoordinación de tiempo, pero estamos trabajando. Pero bueno, vamos a seguir conversando y en eso no me voy a entrar en una pelea por los tiempos. La diputada del Partido Comunista. Va a hablar la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, respecto a esta ausencia en esta última reunión y también respecto a los posibles acuerdos que puedan haber con el oficialismo para esta asamblea constituyente, convención constituyente, que podría llevar a una nueva constitución a nuestro país. Hemos planteado lo que la declaración de todos los partidos políticos plantearon ayer. O sea, no es posible sacar una declaración ayer y borrarla con el codo 4 horas después. Eso está claro, porque si no, como he dicho, es seguir desprestigiándose. Si tenemos alguna pizca de legitimidad es precisamente porque fuimos capaces de sacar una declaración unitaria.

de Renovación Nacional. Hablamos de Catalina Pérez, presidenta de Renovación Nacional, de Revolución Democrática. Digo que te daba cuenta entonces de esta situación que se estaba viviendo a propósito de estas reuniones sostenidas durante esta jornada. Ahí la presidenta de RD, junto a las declaraciones del diputado Gabriel Boric y también de los comunistas Carmen Hertz y Camila Vallejo, daban cuenta de cierta manera de algunas diferencias que se han generado durante esta jornada, porque ellas daban cuenta de que hasta ayer había un acuerdo con la oposición para insistir y abogar por la Asamblea Constituyente. Y ya con la reunión sostenida por la ex Concertación, por la nueva mayoría, con representantes del oficialismo, ya este bloque de centro-izquierda se abrió la posibilidad ya de una convención constituyente que incluyera tanto ciudadanos del mundo civil como también representantes del Congreso, en una proporción, decían ellos, 80% de ciudadanía y un 20% de congresistas, que no es lo que apoya y respalda en este caso ni el Partido Comunista ni Revolución Democrática. Vamos a permanecer atentos para ver cuál también es la postura del oficialismo. Gabriel, ¿te escuchamos? Va a hablar en este minuto el presidente de Bópoli, Hernán Larraín Mate, que está también acompañado por la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Vamos a conocer entonces la visión del oficialismo en esta reunión. Escuchamos a Hernán Larraín Mate, presidente de Bópoli. Agradecerle a todos ustedes por estar aquí. Ustedes saben, hoy día ha sido un día importante. Todos los actores políticos han mostrado una disposición al diálogo. Los chilenos nos exigen ponernos de acuerdo. Tenemos que darle una salida a un país que, lo sabemos, está viviendo una crisis social. En primer lugar, volver a recordar algo fundamental, el acuerdo por la paz. Es algo que todos los actores políticos hoy día dijeron con claridad y nos queremos sumar a ese llamado. En segundo lugar, Chile Vamos, Evópoli, ha mostrado también una disposición a dialogar. Estamos todos con la voluntad de avanzar para poder tener una nueva constitución para Chile. Creemos que un Congreso constituyente y un plebiscito ratificatorio es una gran vía con participación ciudadana en todas las etapas. La oposición plantea algo distinto. Es cierto que hay distintas visiones y la oposición tiene otros planteamientos. Hoy mostramos disposición al diálogo, a apertura. Yo espero que mañana esto continúe y efectivamente tengamos la capacidad todos de bajar algunas consignas, estar a la altura de los desafíos, ser responsables y alcanzar un acuerdo para Chile. Bien, gracias. Esas fueron las declaraciones entonces de Hernán Larraín Mate. Ahora va a hablar la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien va a dar sus declaraciones respecto a estas reuniones que se han establecido durante todo el día aquí en el Congreso. Esa es la propuesta que ellos han hecho. Nosotros creemos que lo valioso de lo que ha sucedido hoy día es que hemos sido capaces de sentarnos a conversar. La UDI y Chile Vamos han estado dispuestos a dialogar en torno a una nueva constitución, creo que esos son puntos absolutamente relevantes, y esto hacerlo con participación ciudadana. Los mecanismos a través de los cuales se puede dar esto es una cosa que tenemos que consensuar y por lo mismo tenemos que conversarlas no solo entre nosotros, sino que también con los demás. ¿Pero acerca las posiciones, la propuesta de la oposición? No sé, la verdad es que a nosotros eso no nos parece que deteriora en gran parte la legitimidad del Congreso, pero sin duda que es un tema que estamos dispuestos a conversar. Pero no deteriora. Esa es entonces la visión de la UDI respecto a estas reuniones y la Asamblea Constituyente que está proponiendo gran parte de la oposición, pero que, como hemos escuchado también en las últimas declaraciones, Raúl, están tendiendo también a esta convención constituyente que va a ser esta mixtura entre parlamentarios en ejercicio y también ciudadanía. Lo escuchábamos también por parte de personeros de la ex nueva mayoría que señalaban que esto debía ser en un 80% de la ciudadanía y un 20% parlamentarios en ejercicio. Uh-huh. Renovación Nacional, por una parte, también hablaba de un 50-50 y luego lo cambió a un 60-40 con un 60% parlamentario y un 40% de la ciudadanía. Estas son las reacciones a esta hora aquí en el Congreso Nacional, Raúl. Reuniones que van a continuar mañana a las 11 Santiago, de la mañana allá en Santiago. Eso sí, estaremos pendientes y viendo también qué va a pasar, también porque recordemos que varios de estos timoneles de partidos también son diputados y también mañana hay sesión completamente normal aquí en Valparaíso, Raúl. Gabriel, no quedó claro si es que finalmente los representantes de Revolución Democrática y del Partido Comunista van a participar mañana en la reunión en Santiago, teniendo en cuenta que hay sesión de la Cámara de Diputados en Valparaíso. Sí, ellos no lograron contestar de manera concreta respecto a si van a participar o no mañana. Tenemos que recordar que tanto Catalina Pérez, por ejemplo, que es presidenta de Revolución Democrática, es parlamentaria en ejercicio. En ese sentido, estaban viendo también cómo participar de esta reunión mañana allá en Santiago. Estaremos pendientes también a esta hora. Ya se retiraron de acá del cuarto piso del Senado y revisaremos también qué es lo que va a pasar. A esta hora, eso sí, Raúl, se está acercando también el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien también va a entregar sus reacciones respecto a estas reuniones. Escuchamos al diputado de Renovación Nacional y presidente de la agenda oficialista, Mario Desbordes, quien se va a referir a esta posible comisión constituyente. ¿Hacia un plebiscito de entrada en el marco del proceso constituyente o no? Lo primero es que si se plantea una oposición para una convención constituyente en determinados porcentajes por parte de la oposición, yo quiero valorar que estemos ya conversando la posibilidad de una convención constituyente. Yo quiero ver el vaso medio lleno. Ojalá lleguemos a un punto de acuerdo en ese tema, en los porcentajes de composición, y acordemos que la convención constituyente es una buena alternativa. La propia presidenta Bachelet lo planteó dentro de las alternativas que ella propuso al país en febrero del año pasado. Sobre el plebiscito de entrada, es parte de lo que se está negociando y es una cuestión que para nosotros por lo menos sería razonable si se consulta a la ciudadanía el mecanismo que llegáramos a acordar. Vamos a ver si lo logramos acordar. ¿Nosotros primero es RN o es Chile Vamos? Renovación Nacional. Renovación Nacional. Ya está más o menos clara la postura. Ahí habla entonces Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. El diputado da cuenta de que, claro, están como RN llanos a un plebiscito de entrada y otro de salida. Un plebiscito de entrada para definir el mecanismo. Si va a ser una asamblea constituyente para modificar la constitución, va a ser un congreso constituyente o va a ser un organismo mixto que involucre a parlamentarios y también a la ciudadanía, que es lo que han llamado una tercera opción durante esta jornada. Lo que dista también de lo que dice la UDI, que la UDI va por un congreso constituyente, la misma también línea se planteó Hernán Reymate de Evópoli, mientras que desde Revolución Democrática y desde el Partido Comunista abogan por la asamblea constituyente, aunque llaman también que en este plebiscito de entrada se le pueda consultar a la ciudadanía a través de qué mecanismos pretenden o les acomoda más cambiar la constitución. A diferencia de la ex nueva mayoría, que eran las primeras voces que escuchábamos, el Partido Socialista, los radicales, el PPD y el Partido Socialista y el PPD ya lo mencionaba, a ellos de alguna u otra forma les interesa, y la ADC también, poder tener este mecanismo mixto con un 80% de participación ciudadana y un 20% de congresistas. Es parte de lo que va a tener que zanjarse ya dentro de las próximas jornadas. Mañana nuevamente reunión a eso de las 11 de la mañana en la sede del Congreso, probablemente acá en Santiago. Va a ser acá en Santiago esta reunión, donde todavía no se sabe si van a poder o no participar los representantes de RD y del Partido Comunista, porque mañana hay sesión de la Cámara de Diputados y ellos tienen que estar presentes, pero ellos también señalaban y daban el ejemplo lo de lo que se está viviendo con los municipios, ¿no? La Asociación Chilena de Municipalidades ha convocado a consulta ciudadana para el próximo 7 de diciembre para que abiertamente la ciudadanía disponga, en un proceso paralelo al que está propiciando el Congreso, cuál es el mejor mecanismo para modificar la Constitución. Es parte de lo que ha sucedido durante esta jornada con esta serie de reuniones que se han desarrollado en el Congreso. Nosotros tenemos otras noticias para contarles a continuación. Damos cuenta también de lo que se está viviendo en distintos puntos del país. A propósito de una jornada que ha sido bastante tranquila, vamos a ir, por ejemplo, a conocer qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Santiago. Hay contacto con una de nuestras unidades móviles, Axel Troncoso. Está recorriendo el sector de Alameda, Plaza Italia y Providencia y nos cuenta cuál es el escenario hasta ahora. Sí, ya está más tranquilo a esta hora el sector de Plaza Italia, también de Providencia, luego que Carabineros actuara pasada las 9 de la noche para dispersar a un grupo mucho menor de manifestantes a lo visto en jornadas anteriores. La tónica se repitió durante toda la tarde de la misma manera, menos manifestantes que las jornadas anteriores, que llegaron a Plaza Italia, Plaza Baquedano, Parque Forestal. Hasta eso de las 9:10 aproximadamente de la noche, un grupo menor estaba también haciendo esto que se ha conocido como el que baila pasa. Algunos vehículos decidieron retornar por Avenida Providencia en dirección hacia el oriente para evitar precisamente pasar por ese sector, pero ya a esta hora el tránsito está con normalidad, producto de que Carabineros ya actuó durante esta noche para dispersar a este grupo de manifestantes que se mantenían en el sector de Plaza Italia, Plaza Baqueano. Se levantaron algunas barricadas también en la Alameda y Providencia, así que los conductores a transitar con precaución porque todavía están los escombros. Axel Troncoso, ADN. ¿Cómo estaba el escenario en la región de Valparaíso? ¿Hubo intentos de saqueos también en un supermercado en la zona del litoral? Pedro Garrido nos cuenta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una jornada tranquila en la región de Valparaíso comparada con días anteriores, pero de igual forma se han registrado algunos incidentes y hechos delictuales, como el intento de saqueo al supermercado Santa Isabel, ubicado en calle 14 Norte, al interior del Mall Marina Arauco. En Valparaíso también se realizó un saqueo a una farmacia Cruz Verde en Avenida Pedro Mon, y una serie de barricadas se continúan desarrollándose en distintos puntos de la ciudad puerto. En Villa Alemana, por ejemplo, también durante esta tarde manifestantes comenzaron a encender barricadas en el frontis de la municipalidad, lo que pudo provocar una emergencia mayor y que motivó también a que personal de bomberos llegara hasta el lugar para extinguir rápidamente el fuego. Por ahora, un balance tranquilo a juicio de las autoridades, salvo estos incidentes que hemos mencionado, además de una serie de marchas que se han desarrollado, por ejemplo, en comunas como San Antonio, también en los Andes, San Felipe, manifestaciones que por ahora han sido tranquilas y que no han dejado mayores incidentes. Desde la región de Valparaíso, Pedro Garrido, ADN. De Valparaíso nos vamos hasta la región del Biobío. ¿Cómo se ha vivido la jornada ya, Marcelo Ramírez? Sí, tras la masiva marcha del día de ayer, esta jornada fue mucho más tranquila en Concepción. De hecho, no se registraron marchas por la ciudad, solo un grupo de personas que se concentró nuevamente en Plaza Independencia y a la altura de los tribunales. No más de 100 personas al menos llegaron hasta estos puntos. De hecho, ha venido Higgins, que ha sido el punto de manifestaciones, incluso enfrentamientos. Esta jornada está funcionando con normalidad. El tránsito vehicular y también de la locomoción colectiva pasa sin inconvenientes por esta arteria. Una jornada más tranquila, donde se han anunciado querellas también por el incendio que sufrió la gobernación de Concepción a la altura de Plaza Independencia. Producto de este siniestro, se evalúan los daños en más de 300 millones de pesos, sobre todo con mucha documentación que se perdió producto de las llamas. Ha sido una jornada más tranquila, como les comentaba entonces, pero que aún así ha concentrado un grupo de personas en el centro de Concepción, pero no se han registrado enfrentamientos, al menos acá en el centro de la capital de la región del Biobío, en Concepción. Marcelo Ramírez, ADN. De regreso a la capital, no hubo acuerdo ante la intendencia y el gremio de los recolectores de basura. Sigue el paro que afecta a más de 40 comunas del Gran Santiago. José Ignacio Barros. Se mantiene el paro indefinido por parte de los recolectores de basura. El gremio solicitó una respuesta concreta. Dicen que desde el año 2013 que no se les da alcance a sus demandas. Estas consisten principalmente en salud, un sistema de reparto antiguo, mejores sueldos y que las licitaciones y el bono de recolectores del gobierno sea de forma más transparentes. Jonathan Campos, vocero de los recolectores, afirmó que incluso la autoridad, el intendente metropolitano Felipe Guevara, les habría dicho en duros términos que no lo molesten. Y estamos, hoy ha sido el primer llamado pacífico. Venimos a una mesa negociadora, hemos estado conversando y en un momento determinado el intendente nos dice: no me vengan a huellar a mí, no me vengan a huellar a mí. Entonces, ¿con qué palabras nos responde el intendente si nosotros estamos de una manera pacífica? Venimos o sea, a hacer una negociación que sea conveniente para todos. Este es un problema que nosotros sabemos que afecta a toda la ciudad. Pero nosotros también queremos respuestas concretas. Son falencias que vienen arrastrándose de años y años y años. Hoy en día, lógicamente, con este desplote social, estamos todos acá ya más o menos colapsados. Pero queremos una respuesta concreta. Mañana al mediodía se acordó retomar la mesa de trabajo. Desde el gobierno no quisieron confirmar que esta se vaya a realizar debido a que la reunión concluyó en muy duros términos durante esta jornada. José Ignacio Barros, ADN. Ya, pues son las 10 de la noche con 2 minutos. Revisamos la temperatura en Santiago hasta ahora. De acuerdo a la dirección meteorológica, el cielo se mantiene despejado. 21 grados marcan los termómetros en la capital, en Valparaíso y Viña, donde estamos en la 94.1 y cielo despejado. 13 grados hasta ahora, mientras que en el Gran Concepción, 104.1 es nuestra frecuencia, también una noche con cielo estrellado y 17 grados. Continúe informándote en ADN.cl. Yo te invito a que sigas en nuestra sintonía, hacemos una pausa y luego llega nuestro canto, la 91.7. ADN Servicios Informativos, actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Estimado contador, ¿Qué sientes cuando te das cuenta que debes transformarte digitalmente para seguir siendo una figura imprescindible en las empresas? Asiste al lanzamiento de Confinanzas, la primera plataforma de convergencia de información y servicios financieros, contables y tributarios para oficinas contables y sus clientes, que los apoyará en este proceso de transformación. A través de Confinanzas, el contador podrá ser partícipe activo en la toma de decisiones de las empresas, entregando información fidedigna, oportuna y online. Inscripciones y más información en transtecnia.cl. Porque La Parrilla se prende todo el año. Ven a disfrutar un evento familiar pensado en todos los fanáticos. Expo Parrillas 2019. Áreas de comida, chef y personalidades internacionales, cervecerías, viñas, competencias parrilleras para todas las edades, parrillas sustentables, juegos para niños y mucho más. Expo Parrilla, del 3 al 15 de diciembre en Parque Padre Hurtado, ex Parque Intercomunal. Compra tus entradas en el sistema Ticket Plus. Más información en expoparrilla.cl. Produce Monkey Producciones. ADN 91.7. Cultura, ahora y a toda hora. Nuestras voces, nuestras historias y esas canciones que están en tu ADN. Es hora de compartir nuestro canto. Nuestro canto, junto a Miguel Dabañino. Hola amigas y amigos, desde el 91.7 en Santiago para todo Chile y el mundo, nuestro canto en ADN todos los domingos y miércoles en este horario de las 10 de la noche. También nos encuentras en la página de la radio ADN.cl. Una mención, David, para un gran amigo, gran periodista, Antonio Márquez Allison, bombero además. Y hombre del tiempo además. Hombre del tiempo, historiador, es un conocedor de la historia, académico de la Universidad Central. Fue uno de los que participó en el libro Mi 11 de septiembre, falleció desgraciadamente en estos días. Y queremos simplemente recordarlo, tú mencionabas que fue el hombre del tiempo que cambió. Claro. La manera de dar el tiempo, ¿no? Una cosa más amena, más conversada, más coloquial, no tenía ese sello, parece, es lo que yo recuerdo de... Eso fue en los años 90, me parece, una cosa. Claro, y, pero agregaba además un aspecto que después la televisión, que le copió a Antonio, al Toño, como le decíamos nosotros, le copió la forma más relajada. Bueno, Antonio Márquez agregaba datos en una forma muy amena y sintética, históricos. Eso, desgraciadamente, no siguió siendo así. No, hay cosas que permanecen y cosas que... La historia volvió a ser eliminada de la televisión. Bueno, nuestro programa especial relacionado con los acontecimientos que vive nuestro país y que tras las masivas protestas se empieza a organizar tras propuestas concretas que han sido parte de las exigidas por los manifestantes a través de todo el país, en interesantes iniciativas en forma transversal por los alcaldes, a través de la Asociación de Municipalidades, los cabildos ciudadanos autoconvocados, entre otros. Claro que sí, hay que mencionar también que como esta agenda es muy intensa, se suman y se suman noticias. Lo más reciente es que existe esta propuesta del gobierno de generar un congreso constituyente, que se opone, por cierto, a la aspiración que se ha extendido ya de una asamblea constituyente, que es un nuevo elemento que entra a tallar desde pasado domingo en este escenario más dedicado a la Constitución propiamente tal, digamos, ¿no? Esto es como el TPP. Claro. ¿Quién escribe y quién dice sí o no? Sí, pues. Entonces, los abogados de las empresas en el Tratado Transpacífico llegan con el documento escrito, ¿no? No lo redactan acá, no se redacta en Chile. Pues, bueno, acá, puede elegir. Claro, acá pasa lo mismo. La idea es al revés. Es no solamente elegir, sino participar, digamos, no es la gran diferencia. Eso es. Bueno, sin embargo, por la gravedad que reviste para la seguridad de la ciudadanía hoy, en el primer segmento de nuestro canto nos vamos a referir, especialmente a través de David, a la represión rayana en lo criminal sobre los participantes en manifestaciones pacíficas por parte de carabineros y denunciada como atentatorias a los derechos humanos de la población civil. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad. nuevo pacto social, que no haya desigualdad. ¡Sentimiento! La paz, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho. El derecho de vivir en paz en su nueva versión para este tema de Víctor Jara. Ha habido importantes avances, decíamos, en las demandas que se han manifestado en diversos foros por parte de organizaciones sociales, en los cabildos ciudadanos autoconvocados, en las calles de muchas ciudades del país. Pero hay un costo increíble e inaceptable en un régimen democrático, David, ¿no? Sí, Miguel, es necesario de hecho llamar la atención sobre esta contracara más dolorosa e indignante, digámoslo, de estas movilizaciones, que ha sido la represión de las fuerzas uniformadas. Es una realidad que ya ha motivado la alarma de y la denuncia de diversos organismos. Pienso en el Colegio Médico, pensamos en la Sociedad Chilena de Oftalmología, que también llamó la atención sobre esto. Ya vamos a hablar del tema de los traumas oculares en particular, ¿no? La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que ha llamado la atención sobre cuáles son los protocolos que la policía debe respetar en estas circunstancias y que, bueno, no necesariamente están siendo respetados. El Instituto Nacional de Derechos Humanos e incluso la Oficina de la Organización de Naciones Unidas ONU en Chile. Según el Instituto de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha habido 20 personas muertas, 5 de ellas por agentes del Estado. Y a la fecha de esta emisión, el mismo instituto ha interpuesto más de 220 acciones judiciales, que es una cifra que se incrementa cada día. Sí, son demasiados casos en realidad como para llamar la atención sobre algunos en vez de otros, pero también es necesario poner, ojalá, nombres, rostros a estos atropellos a los derechos humanos. Así es. Está el caso de Josué Maureira, que lo conversábamos hace un par de programas atrás, Miguel, estudiante de medicina de la Universidad Católica, por quien el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló por tortura sexual contra carabineros de Pedro Aguirre Cerda, comuna de Santiago. El Instituto Nacional también de Derechos Humanos de Antofagasta presentó una acción legal por el caso de Cristian Varela, un joven de 21 años que sufrió fracturas maxilares, pérdida de piezas dentales, desprendimiento de córneas, incluso por acción de la brutalidad policíaca. Esto es increíble. El pasado lunes 4, bueno, no es más increíble que los otros casos, pero es llamativo por lo anómalo. El pasado lunes 4 incluso se registró el caso de una carabinera de civil que fue víctima por error, digamos, de las agresiones de sus propios compañeros de la policía uniformada que la tomaron por una manifestante y también fue agredida por carabineros. También, sí, es increíble. Sí. También está lo que ocurrió al día siguiente, el martes 5, en un caso que acaparó titulares de prensa cuando el mayor de carabineros, Humberto Tapia, entró al Liceo 7 y disparó a las alumnas de ese establecimiento. Fue detenido y está imputado por apremios ilegítimos. Claro, digamos que disparó esta munición que está en el centro de la polémica, que es esta munición, comillas, no letal, que se llama, ¿no?, que son perdigones, que son balines. En ese caso, el director general de Carabineros, Mario Rosas, reconoció al respecto que fue una, comillas, abierta falta de aplicación del protocolo, así lo dijo. Pero es una de las pocas veces en que ha existido un reconocimiento o una autocrítica de este tipo en la institución. Al día siguiente nomás, el miércoles 6, Mario Rosas y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, fueron a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso. Ahí Rosas habló de un número superior a los 10.000 detenidos que ha habido en estos días y dijo textual: dentro de un rango de errores a nivel policial estamos en un rango aceptable. Bueno, de verdad, difícil de sin entender. Comentario, pero sí, ¿no? Bueno, crítica, pero campea por su, sí, su ausencia. La defensora de los derechos de la niñez, Patricia Muñoz, ha sido también una voz presente en este ámbito y cifró el lunes 28 de octubre en 238 los casos de vulneración de derechos a menores. Sí, otro número susceptible de haberse incrementado además en los últimos días. En ese mismo ámbito también la UNICEF ha llamado la atención sobre este tema. Paolo Mefalopoulos, representante de la UNICEF en Chile, ha expresado también su preocupación por la violación de derechos humanos de menores de edad. Ha habido acusaciones y condenas de diversos organismos. El sábado pasado fue el Colegio Médico el que criticó a las Fuerzas Especiales por el uso de bombas lacrimógenas en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Claro. Bueno, y ese es un tema, Miguel, sensible en el que queremos detenernos un poco, entre muchos por lo demás, ¿no? El del armamento, lo que decíamos, el armamento que la policía está utilizando en estos casos. El jueves 31 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió un peritaje internacional al armamento policial. Luego la Sociedad de Oftalmología, como decíamos, ya había llamado la atención sobre el alto número de víctimas con trauma ocular. Y el lunes 4, el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, Denis Cortés, que habló ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado y frente a los ministros Blumel y Alberto Espina, ministro de Defensa, advirtió un aumento exponencial de lesiones oculares en Chile en 2 semanas. Lamentablemente, los casos se siguen sucediendo y con mayor gravedad, cada vez. Ya hay más de 180 casos de personas con traumas oculares por efecto de balines o perdigones, pero el viernes 8 se registró el primer caso de una persona que corre serio riesgo de perder por completo la vista por los impactos de balines de carabineros en los ojos. Se trata del joven Gustavo Gatica, estudiante de psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Sí, 21 años tiene Gustavo Gatica, Miguel, que fue herido en las manifestaciones de ese viernes en Santiago. Estuvimos en la manifestación de solidaridad convocada el sábado pasado, el 9 de noviembre, en la Clínica Santa María, donde el estudiante fue trasladado luego de la agresión, y donde, pese a las intervenciones quirúrgicas, perdió la visión del ojo izquierdo, mientras que el derecho está en evaluación todavía. Lo cual es una buena noticia dentro de todo, porque en los primeros minutos se dijo que había perdido la visión. Los dos ojos, ¿no? Sí, esperemos que haya una recuperación en ese ojo que aún está en evaluación, como dice el parte médico actualizado, al lunes 11 de noviembre. Ese día habló Álvaro Ramis, rector de la universidad, apuntando además a la responsabilidad política por estos actos. Lo escuchamos ahora en nuestro canto. Hoy emplazamos directamente al presidente de la República, al director general de Carabineros, al ministro del Interior, como responsables políticos y operativos de todos los crímenes que hoy día están aconteciendo en nuestro país desde ya hace 23 días. Y no vamos a cesar en esta movilización hasta que asuman todas sus responsabilidades penales y criminales. Y por lo tanto, hoy día insistimos, esta comunidad universitaria, esta comunidad educativa va a seguir en cada instancia denunciando y manifestando todo lo que aquí está ocurriendo, porque no sabemos que en este país pueda ser posible que el nunca más, que alguna vez pensamos que ya estaba olvidado, hubiera sido hoy una palabra que teníamos que repetir. Y por eso hoy decimos no más, no más represión. Quien aprieta el gatillo es solo el ente operativo. Quien está detrás de eso es la autoridad política que hoy día hacemos responsable. Y no vamos a permitir que eso vuelva a ser impune. Y vamos a perseguirlo hasta que se puedan establecer todas las responsabilidades. Gustavo, tu lucha es nuestra lucha. Gracias. Eran las declaraciones del rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, llamando la atención sobre la responsabilidad política del presidente, del ministro del Interior y el general director de Carabineros en los casos de personas que han perdido sus ojos a raíz de balines y perdigones policiales. Y también estuvo ese día en la clínica Santa María Marcelo Nilo, conocido en nuestro canto por ser integrante fundador del dúo Choinque y Nilo, y además decano de la Facultad de Artes de la misma Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Estos fueron los sentimientos que afloraron en la conversación con Marcelo ese día con nuestro canto. Gustavo Gatica, estudiante de la Academia de qué carrera. Estudiante de tercer año de psicología. ¿Cuál fue la situación? 21 años. ¿Qué es lo que se sabe? Mira, yo ayer estaba aquí en la marcha. Y él estaba un poco más abajo, 5 cuadras más abajo. Y a eso sería más o menos cercano a las 6 de la tarde. Por la información, digamos, que tenemos, le dispararon a la cara. Carabineros de Chile. Comprenderás que tenemos hijos. ¿Qué le puedes decir a una familia? ¿Que su hijo era qué? ¿Bandido? ¿Delincuente? Escuchábamos la voz de Marcelo Nilo, esa cuña queda interrumpida un poco porque se empieza a escuchar un ruido, efectivamente apareció la policía de Carabineros en ese momento. Hubo interrumpir en ese momento. Bueno, así está también el reporteo en las calles, Miguel. Sí, una cosa, pero esto está tomado, hay que decirlo. David anduvo con su grabadora en la calle. Sí, sí. Y bueno, ese es el resultado, ¿no? Así está la cosa en la calle. A propósito de este tema, además del uso de balines y perdigones por parte de Carabineros, digamos finalmente que parece una lamentable paradoja, pero el mismo día viernes en que el estudiante Gustavo Gatica perdió la visión de uno de sus ojos, la Organización de Naciones Unidas, como decíamos, se había manifestado, y no una vez, sino 2 veces respecto de este tema. Primero, expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenaron el exceso de fuerza en protestas y la falta de protección ante violencia de civiles, con un total de 20 muertos y más de 1.600 heridos, que es lo que decíamos, ¿no? Ellos lo dicen textual: la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, fue parte de esa declaración. Y más tarde, ese mismo día, la sede de la misma ONU en Chile demandó al gobierno dejar de usar balines y perdigones con todas sus letras. De hecho, dijeron, su uso es violación grave de derechos humanos. Y también le pidieron alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes. Cierre comillas. Son recomendaciones que en el caso de Gustavo Gatica llegaron tarde, porque también casi al cierre de esta emisión, el general director de Carabineros, Mario Rosas, anunció el domingo 10 de noviembre, 2 días después de la agresión, que desde esa fecha, y voy a poner comillas aquí, lo dijo Mario Rosas, general director de Carabineros, las escopetas antidisturbios tendrán un uso acotado. Rosas también afirmó que Carabineros está, comillas, replanteando el protocolo, cierro comillas, para someterlo a ajuste, supongo, y anunció además un, comillas, reentrenamiento para todos los que están usando la escopeta antidisturbios. ¿Cómo entendemos esto? No lo sé, de verdad no sé si es más tranquilizador o menos tranquilizador esto en realidad, ¿no? O sea, primero queda como sujeto al arbitrio de cada funcionario cuando corresponde o no usar balines, y luego además significa que están testeando como en tiempo real. Tiene que haber 200 heridos para que llegue a haber una autocrítica de este tipo. Es de verdad muy, muy inquietante, por decirlo menos, digamos, el manejo profesional, comillas, que está teniendo la policía en este caso. Pero bueno. El periodista y poeta Felipe de la Parra, impactado por el crimen cometido contra Gustavo Gatica, escribió este poema en su honor. Dice: todos los ojos de todos a Gustavo Gatica, que perdió sus ojos en una marcha baleado por la policía. Digamos que en principio se pensó que eran ambos ojos perdidos, sí. Y existe aún una pequeña posibilidad de que se salve uno de ellos. Que esperamos de todo corazón que no sea tan pequeña y que finalmente pueda mantener la visión Gustavo Gatica. El poema de Felipe de la Parra dice: de lo negro, las balas, de la noche a quemarropa, la oscuridad de la cobardía por disparar al indefenso, de improviso como el infierno. Vienen todos los ojos del mundo por tus ojos de romántico. Vienen todas las miradas llenando las calles de azul, sin distinción de soles y de lunas. Vienen los ojos de resplandor de la madrugada, las miradas perdidas en el crepúsculo del púrpura, las miradas sorprendidas en las ventanas llenas de flores, allí donde los murales del barrio se detienen en los rojos. Vienen los ojos de tus hermanos marchando por las ciudades verdes, por tus ojos de capitán, descubriendo el nuevo horizonte. Vienen bailando las muchachas de vestido lila, inaugurando la ciudad de las luces. Todo el albor para siempre, para que cierres tus ojos y despiertes, mires los rostros de frente con todos los ojos de todos. el color del beso enamorado, el naranja de las naranjas, el salmón de los salmones, el índigo del mediodía. Así ningún balín te quitará los sueños, cuando la casa se llene de todos, de todos, de todos. Te llenarás de abrazos con todo el albor para siempre, para que cierres tus ojos y despiertes y vivas en la ciudad de la paz. Y a propósito del caso del joven Gustavo Gatica del que hablábamos y otros, el Partido Socialista emitió la siguiente declaración, comillas, queremos emplazar al ministro del Interior para que ordene de manera inmediata que Carabineros cese el uso de balines, dijo el domingo el presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde, quien además expresó que como colectividad solicitan la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas. Tiempo al diario que se ocupe del derecho.

mandamiento no tiene sello. Que viva el Santo Padre, que vive en Roma, que es más degollado a su paloma. Mientras más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene ya. A esta hora, nuestro canto en ADN. En la semana pasada, nuestro canto participó en dos cabildos ciudadanos autoconvocados, realizados el sábado en Peñalolén con más de 200 participantes y días antes otro en La Reina. Sobre este último conversamos con Patricio Cruz, miembro del directorio de la Fundación Delia del Carril, coordinador de la Mesa de Unidad Social en La Reina, quien convocó al cabildo en la Casa Michoacán, perteneciente a la Fundación Delia del Carril La Hormiguita. Las 120 personas participaron del cabildo. Y se organiza con el sentido de urgencia de querer juntar a los vecinos y vecinas, a la ciudadanía, para poder conversar sobre los temas contingentes que hoy están pasando en Chile. Y por el sentido de la urgencia que la gente tiene de querer conversar, de hacer catarsis respecto de lo que está ocurriendo hoy en Chile. Por lo tanto, nos pareció que fue una jornada súper importante, con grandes reflexiones, con mucha opinión, con buena participación, que es lo que la gente está buscando hace bastantes años, es decir, el derecho a participar, pero a participar de verdad, digamos, donde sus planteamientos sean escuchados, donde aunque el otro no esté de acuerdo, transversalmente todas las opiniones fueron y son muy válidas en el sentido de buscar y construir entre todos, aunque no pensemos igual, el mejor país que podamos tener para vivir. Por lo tanto, nuestra satisfacción es completa y plena respecto de lo que fue el resultado de este cabildo. Ahora, respecto de la composición de la convocatoria, tuvimos oportunidad de ver a una ex ministra, Clarisa Hardy, estuvo presente, un ex embajador, Fernando Reyes Mata, embajador de Chile en Nueva Zelanda y en China, periodistas, en fin, y mucha juventud, ¿no? Entiendo que también dirigentes que son menos conocidos de la opinión pública, pero esa composición sirvió a tu juicio para, incluir diferentes miradas, enriquecer el debate. Sin duda, porque fue bastante diversa la cantidad de gente que vino, incluso dentro de las personas que tú mencionas también tuvimos un historiador, que fue Jorge Baradit, que fue un gran aporte también a la discusión. Por lo tanto, claro, nosotros convocamos a través de las redes sociales y de manera espontánea ese fue el público, ese fue la gente que llegó hasta Michoacán. Lo que nos deja como enseñanza, digamos, de que los espacios efectivamente hay que abrirlos para que la gente venga, debata, discuta, proponga. Y en ese sentido creo que la diversidad de la gente que vino a este cabildo permitió, digamos, que la discusión fuera muy enriquecedora, digamos, para todos los planteamientos y para todos los objetivos que estamos buscando. Quiere decir que la ciudadanía participe de todo lo que siempre hemos dicho, que todos debemos ser sujetos y objeto de los cambios que queremos. El cabildo se realizó el lunes y a lo mejor es muy temprano todavía para esta pregunta, pero ¿hay algunos datos duros ya? ¿Se hizo un análisis de las diferentes posiciones? ¿Hicieron unos papelógrafos ahí con los datos más importantes? ¿O al menos, no sé si ustedes tienen como una estimación de aquellas temáticas que fueron las más destacadas, que yo creo que no deben ser muy distintas a las que se ha estado pidiendo en este tiempo, ¿no? Sí, efectivamente hoy día nos entregan la síntesis de lo que fue el cabildo en Michoacán. Pero ya hay algunas tendencias, por así decirlo, respecto de la valoración que la gente tiene en relación a lo que fue este cabildo. Por ejemplo, por las características de lo que es la comuna de La Reina, en que muchas veces los vecinos viviendo al lado no se conocen, la recuperación del sentido comunidad fue un elemento súper fuerte que apareció. Por cierto, también todos los temas de los derechos sociales, fundamentalmente dentro de todos los derechos sociales, el tema de la AFP, el tema de las pensiones, y eso como resultado de, sobre todo, de la participación de la juventud. O sea, hoy día los jóvenes, cuando hace unos tiempos atrás pensábamos que los jóvenes ese tema no les preocupaba, hoy día, viendo las condiciones de sus abuelos y sus propios padres, lo tienen como una de las prioridades importantes, digamos, dentro del trabajo de los derechos sociales que hay que recuperar. Y por cierto, el tema que cruzó todos los grupos es el tema de la nueva constitución. Se discute ahí sobre el tema de la nueva constitución. Hay quienes piensan que esto debiera ser a través de una asamblea constituyente, mayoritariamente. Otros piensan que debiera ser resuelto por el Congreso. Pero esas son como las principales prioridades que surgen dentro de esto. Pero a nosotros relevamos todo eso como importante, pero lo que más nos llama la atención es la necesidad que la gente tiene de recuperar el tejido social. Creo que ese tejido social que a partir del 90 fue desarmado, no es que nos hayamos ido solos para la casa, y eso hoy día la gente lo tiene como una prioridad importante desde el punto de vista de que este tejido social tiene que perdurar, tiene que perseverar. Y lo otro importante es que a partir de lo que es el tejido social, la gente mayoritariamente señala que hay que sostener la movilización hasta que tengamos los cambios reales. Escuchas nuestro canto en ADN. Tanto lo conversado con Patricio Cruz como con nuestro siguiente invitado se extendió más allá de la experiencia de los cabildos, de manera de que en próximos programas reanudaremos estos diálogos que iniciamos hoy, sobre todo relacionado con el tema de la educación, sí, que se requiere en estos días en forma urgente por parte de todos los participantes en, sí, las manifestaciones. De la autoeducación incluso podríamos decir, ¿no? Exactamente, cívica, agreguemos. Además. ¿Ah? Sí. Y el otro importante testimonio de la experiencia del Cabildo Ciudadano Autoconvocado, realizado en la Casa de Michoacán de la Fundación Delia del Carril. Fernando Reyes Mata, periodista de larga data en el trabajo relacionado con las relaciones internacionales, embajador en Nueva Zelanda y China. Precisamente en este último país le tocó conocer lo que estaba sucediendo en Chile, pero volviendo, Fernando, te integraste rápidamente a un cabildo de estos tantos que se han realizado en nuestro país, que se realizó en la Casa Michoacán, acá en la comuna de La Reina. Ahora me acabo de enterar que fuiste además el que dirigió uno de los grupos que participó ahí. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar contigo en esta entrevista por tantas cosas de la vida, ¿no? Pero en fin, no estamos para hablar de aquellas cosas. Sí, fue una experiencia muy interesante. Yo fui con mucho gusto porque me daba cuenta que ese cabildo ahí en La Reina podía ser un lugar donde yo quería ver, escuchar diversidad de voces, y tratar de encontrar algunas respuestas a las preguntas que uno anda caminando estos días. Bueno, tuvieron la generosidad, en fin, de motivarme y desafiarme también a decir, bueno, alguien tiene que conducir este grupo, eran 22 en ese, con una heterogeneidad no solo de edades, sino también de diversos intereses, ingenieros, artistas, feministas, trabajadores sociales, de todo había allí, y múltiples experiencias, algunos que estaban más acostumbrados a hablar, otros menos. Y cuando comenzamos, a mí se me ocurrió esto que es muy pertinente en este programa, por lo demás, se me ocurrió aludir a una canción. Entonces yo digo, que alguien hablando allí al comienzo, en la reunión general, dijo, lo que pasó es que se nos perdió el arco iris. Y yo, en ese instante, pensé en el unicornio azul de Silvio Rodríguez, y me recordé en el comienzo, que aquí podemos repetirlo, ¿se acuerdan que dice? Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Yo dije, eso es lo que nos pasa, que teníamos un arco iris y que lo dejamos allí tranquilo en el medio del parque, como estaba, lo dejamos en paz como que iba a estar siempre. Y de repente volvimos allí y ya no estaba, desapareció. De alguna forma, esa similitud, esa imagen, es la que nos convoca, a descubrir que es, no sé si es un arco iris, pero lo que sea, que requiere una simbología profunda, cultural mayor, para este momento que estamos viviendo. Para decirlo con toda franqueza, como lo siento del corazón, no creo que nos basta con decir tenemos rabia. No creo que basta con decir Chile despertó, estaba durmiendo. No creo con decir alguna de las cosas que sí, que está ahí presente, ¿no? Alguien el otro día, una persona que conozco y quiero, decía, mire, lo que ocurre es que en Chile hasta protestar cuesta un ojo de la cara. Y yo lo encontré tan genial como realidad concreta, pero además un rescate de verbalidad común y corriente, pero referida a que tomaba una nueva referencia, la palabra, la frase en este momento. Y yo creo que eso es, ¿cómo le damos nuevos contenidos? ¿Cómo se le está dando nuevos contenidos a frases que de una u otra manera nos han acompañado? Y si estamos despertando es porque estábamos dormidos. Claro, y cuando uno duerme un poco también tiene sueños, a veces sueños pesadillas, pero sueños al fin que te están diciendo, no, mira, aquí hay que tomar conciencia. Y el despertar significa tomar conciencia. Estoy vivo, estoy despierto. ¿Cómo me echo a andar al despertar? Bueno, todo esto como una suerte de introducción. Y la experiencia con el grupo fue muy fuerte porque yo creo que más de una voz dijo, tenemos que saber cómo pasamos de la frustración a la esperanza. Y no es menor la tarea. Porque claro, hay frustración. A frustración acumulada con distintas instancias que la gente ha vivido cotidianamente. O sea, la cultura del ver cómo le hago cada día bajo condiciones donde la desigualdad es concreta, precisa. Hasta como ando vestido, soy recibido de una manera distinta. Si tengo algún contacto para poder conectarme con el banco, con el museo, con todo. ¿Ah? Esa idea de que es tan difícil para el que no tiene contacto, por ejemplo. Es un cuento profundo. Es una cultura de amiguismo malentendida que nos castiga, que nos afecta. Bueno, con todas estas cosas comenzamos ese... Y yo creo que alguien habló allí en la introducción, pero que sirvió también para el grupo, en que a veces cuando la casa se está cayendo, está goteando, están muchas cosas pasando, hay que pensar en una nueva casa. Pero claro, también uno en lo inmediato hay que reparar la que se tiene. Y aquí me enlazo sí con una intervención que tuvo una muchacha joven dentro del grupo. Y ella dijo, mire, hay que usar lo que ya tenemos porque hay muchas leyes, muchos decretos, muchas normas que están pero no se cumplen. Y aquello es como la casa que está goteando, pero está la casa. Claro. Entonces hay una casa, hay una plataforma, dije yo al sintetizar la idea. Hay una plataforma. ¿Dónde están esas leyes que le tenemos que pedir más en el cumplimiento? ¿Cuáles son? Tenemos todo un tema de cultura cívica mayor, que claro, cuando nos quieren quitar la cultura cívica, justamente hacen más difícil aprender a pensar en cómo se usan las leyes, cómo se exigen las normas, cómo hacemos que aquello que está vivo como legalidad se cumpla legalmente. Y no entremos como aquel vieja dimensión que viene desde la época colonial en Chile, pum, que era la ley se acata pero no se cumple. Vieja cuestión que los historiadores, yo soy historiador también, estudié junto con algunos compañeros muy famosos como Gabriel Salazar, fui del mismo curso. Él siguió adelante con esa tarea magnífica. Yo tomé, en fin, otro rumbo del periodismo y la diplomacia. Pero digo, aquello que era tan propio en Chile como la ley se acata pero no se cumple, bueno, eso también tenemos que eliminarlo totalmente y pasar a una cultura de hoy que con lo que tenemos ya algo sirve para las demandas y las exigencias presentes. ¿Qué hay que hacer otro? Sí, que hay que hacer nuevas leyes, nueva constitución, nuevo ordenamiento para el siglo XXI, todo eso es real, pero hay algo ahí. Nuestro canto, nuestro canto. Ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más y un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Yeah. mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Escuchábamos Unicornio con Silvio Rodríguez, canción aludida por Fernando Reyes Mata, nuestro entrevistado de este bloque, Miguel Dabañino. Así es. Y hasta aquí nuestro canto en ADN. Grabaciones de Claudia de Llano, montaje y postproducción de Eduardo Tapia. En la sala máster, Felipe Palma. Este programa lo puedes escuchar en la página adn.cl. Nos encontramos miércoles y domingos a las 10 de la noche, a las 11, de acuerdo a las noticias, a la importancia de los hechos que estén ocurriendo en nuestro país. De acuerdo a los días ajetreados que corren en Chile, amigo. Tus opiniones y sugerencias en contacto a nuestrocanto@gmail.com. Sigue en ADN, bien informado y con buenos programas. Hasta el miércoles, domingo, amigas y amigos de Nuestro Canto. Felicidad. Esto fue Nuestro Canto, Nuestro Canto. Un viaje por nuestras historias y esas canciones que están en tu ADN. Conducción, Miguel Dabañino. Producción, David Ponce. Nuestro canto, nuestro canto. ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Si buscas información confiable, ADN. Hablamos con la verdad. Lo que a esta hora es noticia está en ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. 11 de la noche, 2 minutos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva revisión informativa por las señales de ADN. Vamos de inmediato hasta el Congreso, porque estábamos pendientes de la reunión que estaban sosteniendo los representantes del oficialismo con el Frente Amplio a propósito de una revisión a la agenda de cara a una nueva constitución. Gabriel Alegría nos cuenta. Finalizaron entonces aquí en el Congreso Nacional las reuniones para destrabar lo que está haciendo el proyecto de nueva constitución para nuestro país. Fueron en reuniones extensas que comenzaron durante la tarde y que se prolongaron hasta hace pocos minutos. A eso de las 10 de la noche finalizó la última reunión. Uno de los puntos centrales es determinar el mecanismo para tener esta nueva constitución. Tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista señalan que la Asamblea Constituyente es el camino, mientras que parte de la ex nueva mayoría, que va desde la Democracia Cristiana hasta el PPD, han ido variando su discurso durante esta jornada, señalando que la convención constituyente puede ser una buena idea. La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, se refirió a este punto e hizo un llamado también al oficialismo en este punto. Escuchemos a la parlamentaria. Lo que nosotros hemos tratado de plantearle permanentemente a los parlamentarios de Chile Vamos y el gobierno es que ese acuerdo necesariamente implica garantizar la libertad de elección al pueblo de Chile. Si imponemos solo un mecanismo desde el Congreso, no hay libertad de elegir al pueblo de Chile. Nosotros hemos defendido la Asamblea Constituyente porque creemos que es el más legítimo. Creímos que esto era un acuerdo de oposición el día de ayer y parece que hoy día se está pretendiendo borrar con el codo lo que se escribió con la mano y lo lamentamos. Discusión que continuará mañana por la mañana a las 11 en el Congreso Nacional, pero sucede en Santiago, mientras aquí en Valparaíso continúa la sesión de la Cámara de Diputados de manera normal, eso sí, con la discusión del presupuesto. Desde el Congreso Nacional, Gabriel Alegría, ADN. Vamos hasta el norte del país. El ex cónsul de Italia falleció tras un atropello registrado en Iquique, Hans Gotterman. Claro, ¿qué tal? Buenas noches. El ex cónsul de Italia de la ciudad de Iquique, Enrique Lombardi, de 65 años, murió esta noche tras ser atropellado por un auto que se iba a la fuga aquí en la ciudad de Iquique. Lombardi, según comentaron testigos, fue embestido por un vehículo de color rojo mientras cruzaba por un paso peatonal de la avenida Arturo Prat con José Miguel Carrera. Al lugar llegó personal de carabineros, el fiscal de turno de la ciudad de Iquique, Gonzalo Guerrero, como también su hijo y actual cónsul de Italia en la ciudad, Juan Carlos Lombardi. Se espera que dentro de los próximos minutos arribe también acá al lugar personal de la sección de investigador accidentes de tránsito, la CIA de carabineros, para iniciar ya los peritajes que van a poder determinar las causas de este fatal accidente, recordemos, ocurrido durante esta noche en la avenida Arturo Prat en Iquique. Hans Gotterman, ADN. Y el Instituto de Derechos Humanos en la región de Los Ríos se manifestó preocupado por el uso de armas letales por parte de carabineros en la zona. Leonardo Hernández. Un total de 18 personas lesionadas de diversa consideración dejó la última movilización en la ciudad de Valdivia. Para el Instituto de Derechos Humanos preocupa el uso de armas letales por parte de carabineros, ya que dos personas recibieron perdigones en la cara, uno de los jóvenes en uno de sus ojos y el otro bajo la zona ocular. Así lo indicó Sebastián Smar, jefe regional del Instituto de Derechos Humanos. Y nos preocupa bastante, ¿no es cierto?, principalmente las lesiones que están ocurriendo en el rostro de los manifestantes, ¿no es cierto? Esto es un llamado que el MIDH ha hecho a nivel nacional, ¿no es cierto?, de deponer el uso de armas no letales, principalmente cuando se están lanzando directamente, ¿no es cierto?, hacia el rostro de los manifestantes. Hay dos casos, de hecho, con heridas de perdigón en el rostro, uno muy cerca del ojo sin compromiso, ¿no es cierto?, ocular, y otro con una herida de gravedad en el ojo. Tenemos que ver efectivamente el diagnóstico médico respecto de esa persona. Finalmente, en otro incidente, carabineros lanzó bombas lacrimógenas sin mediar provocación a estudiantes secundarios y profesores de los liceos Arícula y San Javier de la comuna de La Unión, quienes marchaban pacíficamente por la ruta 210 camino a la plaza de esta ciudad. En la región de Los Ríos, Leonardo Hernández, ADN. En Santiago tenemos cielo despejado, 19 grados 5 décimas. Son las 11 de la noche con 7 minutos. Continúa informándote en ADN.cl. Sigue la 91.7 y ya llega César Peña con la noche ADN. La información cuando ocurre. ADN. Somos actualidad, deportes y noticias. ¿Y Luchito, cómo estuvo el viaje? 180 mil kilómetros me mandé casi el hilo. 6 días arriba el camión. Hizo calor, hizo frío, hizo calor, hizo frío y no es de soberbia, pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos. ¿Como nuevo? Ya. Sí, pues como nuevo. Si el New Cascadia mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre, es como si los kilómetros no contaran. Como New, ¿ah? Como nuevo. Válido para New Cascadia mecánico. 2 años de mantención, esos 180 mil kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60 mil kilómetros. Solo hasta el 31 de diciembre. Oye, Nacho, ¿qué estás haciendo en la piscina a esta hora y en esta fecha? ¿Ah? ¿Te volviste loco? Tranquilo, hombre. Tengo la piscina temperada con Perfect Pool en 28 grados. Es como tener el Caribe en el patio de mi casa. ¿Y tú? ¿Te vas a meter o te vas a quedar ahí? ¡No se diga más! ¡Dale! Perfect Pool. Temperamos tu piscina. Llegamos a todo Chile. Llámanos al 600-3900 o ingresa a perfectpool.cl. Aprovecha. Solo por pocos días. 30% de descuento. Perfect Pool. Tu piscina perfecta todo el año. ADN 91.7. Compañía. Compañía. Ahora y a toda hora. 11 de la noche, ya hay 8 minutos. Noche ADN que comenzamos junto a Charlie García, porque nos siguen pegando abajo. Somos ADN. Ella es menor, él es dos más. Todo lo que te gusta está en tu ADN. 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Frontera que marca el fin y el inicio de cada jornada. ADN te acompaña con la información y la música precisa para ese momento del día. Somos la noche ADN. 11 de la noche ya y 15 minutos, las 11 y cuarto de la noche en este día miércoles 13 de noviembre. Aquí nos acompañamos a través de las frecuencias de ADN. Y si bien esta noche, esta jornada ha sido bastante más calmada que las anteriores, igual hay informaciones para compartirles, amigas y amigos auditores. Por ejemplo, Ruta del Bosque, que indica barricadas en el kilómetro 433.7, sentido sur a norte, eso en el sector de Santa Clara. El tránsito está suspendido hacia el norte a esta hora de la noche. Ahí lo informa, como decíamos, Ruta del Bosque en su cuenta en Twitter. En tanto que Ruta del Maipo también da cuenta de manifestaciones y barricadas en el sector Buin, con intervención de la Ruta 5 Sur hacia el norte y sur. A esta hora de la noche se está desarrollando aquello. Le agradecemos hoy también a Ruta del Maipo, que nos incorpora con el arroba ADN Radio Chile. A ver, mire, esto en Curicó, en Paradero 7, hay una bomba de servicio ahí y estarían apedreando un ex CESFAM a esta hora de la noche. Información que también conocemos ahí a través de lo que vamos viendo por redes sociales, especialmente Twitter a esta hora de la noche. Y ya para lo último contarles, Ruta del Maipo también, precaución, en el sector Paine por unas obras en la pista izquierda hacia el sur, kilómetro 50 al 53 poniente de la ruta 5 Sur. Él informaba eso hace poquito, Ruta del Maipo, en su cuenta en Twitter. Seguimos con la música a esta hora de la noche. Estos son Simply Red y esta es la canción que daba el nombre a su disco el año 91. Stars. Suena a las 11:17 aquí en ADN. Esta compañía está en nuestro ADN. 91.7. Actualidad, deportes, noticias.

esta hora, al final del día o iniciando la jornada, te acompañamos con música e información en la noche de ADN. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp, más 569-7772-7572, y vía Twitter usando el hashtag La Noche ADN. No se paren ya, 18 minutos de la medianoche, 18 minutos para las 0 horas. Les compartimos información, como siempre, aquí a través de las ondas de ADN. Ruta del Maipo indica túnel acceso sur con cierre temporal de pista izquierda hacia el sur. Eso por trabajo desde San Gregorio, kilómetro 0 al 3 poniente. Atento a la señalización. Nos informa, como decíamos, Ruta del Maipo en su cuenta en Twitter hace algún ratito. En tanto que Ruta de la Araucanía, a través de su patrulla en ruta, indica que está sin novedad el tramo. Registramos, dice, tramo sin novedad al momento. Ruta de la Araucanía y Panaquillo. Lo mismo lo indica Ruta de los Ríos en su cuenta en Twitter. El tramo está expedito a esta hora de la noche. Hay una emergencia, un accidente vehicular en Talagante, en Bernardo Higgins y Hernán Áviles. Va a bomberos a esa emergencia, como decíamos allá en Talagante. Reiteramos, un accidente vehicular en Bernardo Higgins y Hernán Áviles a esta hora de la noche. Y en el Quisco, por último, les contamos que bomberos está trabajando en un incendio forestal en el sector El Totoral, Fundo Volpato. Están unidades ya trabajando en el lugar y van en apoyo a esa emergencia. Como decíamos, un incendio forestal en el Quisco, sector El Totoral, Fundo Volpato. Lo informa bomberos a esta hora de la noche. Escuchamos a Cavi en ADN y esto se llama La Entrevista. Para 15 minutos ya de la medianoche, estamos a 15 minutos de la revisión de informaciones en ADN Noticias, ahí junto a Raúl Aburto y Trinidad Seguiel. Eso llega ahí a la medianoche. Nosotros después, claro, nos reencontramos para compartir la madrugada a través de las ondas de ADN. Hoy sí vamos a tener Pueblo Fantasma ahí a las 2 de la madrugada. Mire que de la semana pasada estábamos pendientes con una historia que nos tenía César Parra, una historia que quedamos ahí en ascuas, a ver cómo se resuelve. Eso a las 2 de la madrugada en Pueblo Fantasma, después cuando compartimos la madrugada juntos. Antes ya de cerrar este bloque, les contamos que Ruta del Maipo indica, hace segundos nada más, habilitada la calzada en el sector Avenida España de Curicó al sur. Eso tras el despeje de la vía por manifestaciones y barricadas en la Ruta 5 Sur. De hecho, le habíamos contado esa información más tempranito. Ya se despejó el camino a esta hora de la noche. A ver, y les contamos también, antes de ya dejar los invitados para que sigan junto a nosotros y ya vienen las informaciones, en Coltauco, bomberos que despachan unidad a una quema de pastizales camino a Santa Catalina. Información de bomberos a esta hora de la noche. Como les decíamos, sigan junto a nosotros porque ya llega la revisión de informaciones de la medianoche. ADN Noticias junto a Rómulo Aburto y Trinidad Seguiel. Y después de eso, nos reencontramos para vivir juntos una nueva madrugada a través de ADN. Para la música, al final de este bloque, Coldplay sonando a 13 minutos de la medianoche. ADN.

Una extensa jornada de reuniones hubo en el Congreso, pero todavía no se logra destrabar la discusión de una nueva constitución, los mecanismos para llegar a ella y los plebiscitos que podrían ratificarla. El partido con más reticencia que tiene a este cambio es la UDI, tienda desde donde ya han rechazado la Asamblea Constituyente, y sus fichas están puestas en el Congreso, es decir, con los mismos parlamentarios que hoy están en ejercicio. Fue su propia timonel, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien explicó la postura del gremialismo. Los mecanismos a través de los cuales se puede dar esto es una cosa que tenemos que consensuar y por lo mismo tenemos que conversarlas no solo entre nosotros sino que también con los demás. No sé, la verdad es que a nosotros eso nos parece que deteriora en gran parte la legitimidad del Congreso, pero sin duda que es un tema que estamos dispuestos a conversar. En la reunión final, el Frente Amplio y el Partido Comunista no llegaron y solo aparecieron al final a entregar su visión al respecto. Ya desligándose un poco de la declaración anterior, tanto el Frente Amplio y el Partido Comunista continuaban con la idea de la Asamblea Constituyente. Quien tuvo palabras más duras para el oficialismo y acusó que ya huele a la antigua cocina fue la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. O sea, no es posible sacar una declaración ayer y borrarla con el codo 4 horas después. Eso está claro, porque si no, como he dicho, es seguir desprestigiándose. Si tenemos alguna pizca de legitimidad es precisamente porque fuimos capaces de sacar una declaración unitaria. Ahora, respecto al tema del 80-20, nosotros como bancada comunista, y hemos conversado también con los compañeros del Frente Amplio, estamos por seguir el ejemplo de los alcaldes. Si los alcaldes de derecha e izquierda son capaces de ponerse de acuerdo y en plebiscitar un mecanismo con 3 opciones, yo no veo por qué aquí en la Cámara o en el Senado no es posible alcanzar un acuerdo similar. Reuniones que finalizaron pasadas las 22 horas y que continuarán a las 11 de la mañana de este jueves en el excongreso en Santiago, dejando la duda de quiénes podrán participar, porque la Cámara de Diputados seguirá sesionando en Valparaíso. Desde el Congreso Nacional, Gabriel Alegría, ADN. Estás en ADN Noticias, 91.7. Información para todo Chile. 0:06. La Asociación Chilena de Municipalidades anunció que más de 170 alcaldes y concejales del país acordaron mandatar al Directorio Nacional de la institución para organizar una consulta ciudadana